el Dr. Hugh, Graf, el Necro, Miss Alarma, Mad Madrazos, la Maldad. El Saga Podcast. El podcast fue patrocinado por Abdiel Lugo y Leonardo Martínez. Apóyanos en Patreon para que dejemos de ser pinches pobres. Sí. Saga Podcast. Al servicio de la comunidad. O sea, el Saga Podcast. Bienvenidos una vez más al Saga Podcast. Hoy con un chingo de hueva. ¿Por qué? ¿Porque es viernes? Porque es viernes y porque me tomé unas pinches pastillas y me dio sueño. No mames, el Necro se volvió drogadicto. Sí, me volví drogadicto porque mi vida apesta y dije, pues chingue su madre. No, me volví drogadicto porque pues me dio gripe. No mames, si quieren que el Necro no sea drogadicto, dónenos para que lo podamos mandar a Oceánica. A huevo. ¿Océano? Junto a Luis Miguel, ¿o qué pedo? Sí, a huevo. Y a Pedrito Fernández, y a Eduardo Yáñez, y a Ari Telch, y todos los pinches famosos. El Acampuzano. Que son pinches drogos asquerosos, pero que sin embargo la gente pues los idolatra como imágenes sumamente aspiracionales. Porque son unos pendejos. Sí, lamentablemente. La gente sí. Y ellos. Sí, la neta, sí. Sí. Es una vez más al Saga, pinche podcast de mierda. Momento. ¿Por qué tiene que ser de mierda? No, porque nunca tenemos un podcast así chingón y donde todos nos quieran. Nadie nos quiere. Porque están ustedes. Ya viste mis sentimientos. Ya no estás en mi lista de regalos de Navidad. Nunca lo he estado, culero. ¿Nunca lo he estado? Qué mal pedo. ¿Nunca has estado, culero? No, y saben que es lo peor, que aparte de este año el gran intercambio Saga va a estar bien pinche feo. Y eso sí se arma, porque pues nomás no veo que se arme. Debe ser una semana, según sí, a la fecha de grabación. Sí, exacto. ¿Y por qué no se va a armar? Pues no sé, güey, nadie ha dicho nada de comida ni nada. Pues no mames, güey, nadie tiene dinero, nadie tiene tiempo, a todos les pegan. No mames, está de la verga, de la verga. Soy el único que al menos ya compré mi pinche regalo. No, yo también ya tengo regalo. Ah, bueno. ¿Compraste tacita? Sí. ¿O playerita? No, tacita. No mames, qué creativos somos, Sí, a huevo. No mames, güey. ¿Dónde quedó esos pinches años chingones en los que nos daban regalos de 500 pesos chingones? Sí, no, uno diría que cuando uno es estudiambre, pues no podría comprar regalos. Y ya cuando trabaje, pues los compras. Pero no, güey, al revés. Cuando éramos estudiambres, comprábamos mejores regalos que ahorita, güey. Sí, está cabrón, ¿no? Sí, no valemos puro pito, güey. Conmigo se encuentra el día de hoy el Graf. Aquí poniendo el post, haciéndola de Dr. Hill. O sea que si quedó culero la imagen que puse, se chinga. Entonces, ¿hoy eres el Dr. Graf? No, porque yo quiero ser algo más chingo. El Dr. Graf. Postdoctor Graf. Postdoctor Graf. No mames. Con ustedes el Postdoctor Graf. A huevo. Y con ustedes también está la maldad. El más cabrón de todos. No. Sí. No. Sí. Que no. Que sí. Que no. Que sí. Ni. Yo estoy bien, cabrón. Me fui a ver una película de Alejandro Jodorowsky. No, pues eso demuestra mi punto. Sí, sí. Ya te canó el Necro. Sí, no mames, está chingón. Y estoy chingón. Yo, Seid. El Necro. El menos cabrón de todos. No, el más pinche Darks de todos. Ay, me volví Darks y drogadicto. Así me soy Darks. Soy Darks con mis pinches tenis rojos. Están chidos dentro de lo que cabe. Están madreados. ¿Por qué madreas tus pinches zapatos, güey? Porque tengo como pinches patas de acero, güey. No, o sea, mames, pinches pezuñas, güey. O sea, tengo pinches pezuñas, güey. Soy como el pinche humano ese culero. ¿Cómo se llama? Gorgon. Ah, el Gorgon. Así, ¿cuál es el humano culero? Pues todos, güey. Todos están de la verga. ¿Cómo ven, cabrones, que andan diciendo las malas lenguas? Que sí. Que Disney sí compró Fox. Lo que pasa es que, ¿sabes qué estaban diciendo? Que lo que pasa es que a Fox ya le cagan sus caga todo. Les caga, o que les parece que les está pesando mucho su área de producción de cine y de TV. Ajá. Y que solo quieren vender eso. O sea, creo que fuera de eso se quedarían con noticias y deportes. Ajá. Excepto, creo, ESPN. O ESPN creo que ya es de Disney. No sé. El chiste es que eso es lo que quieren. Que según esto, pues no les ha ido bien tanto con las películas. Entonces quieren vender. Y Disney así, nosotros queremos comprar. Bueno, queda claro que los Simpsons siguen siendo de Fox, para que no se confundan, porque muchos dicen, entonces los Simpsons son de Disney. No, lo que vendieron... Serían, porque nadie no se sabe si han cerrado. Sí, exacto. Bueno, no, aún así, aunque Disney comprara, no. O sea, lo que vendió Disney son películas, Y series, pero series live action, o sea, el Fox Entertainment, no sé cómo le llamen, güey. O sea, la sección de los Simpsons, esa no la vendió, ni la sección de deportes, como dice. Ajá, no, es que sabes que, Necro, yo sabía que sí. Sí, yo porque creo que de nuevo, sí. Entertainment es parte de animación. Animación va dentro de estas mismas áreas que quieren vender. Como dice el Graf, se quieren quedar con deportes y con noticias. Entonces, supuestamente van a vender toda la producción de series. Todo, todo, todo, todo, todo. Entonces, los Simpsons sí pasarían a ser propiedad de Disney. No, que yo sepa de lo que leí, no. Bueno, yo lo que leí, de hecho, en algunos sitios hasta venía en las secciones de pro contra, ¿no? Así de pro contra de la estimable venta. Que últimamente. Parece que no, pero pinche rumores de internet, ¿cómo le atinan los hijos de su puta madre? Entonces, a mí se me hace que sí. Dicen que lo van a dar a conocer esta semana. Entonces, muy sí. Posiblemente, cuando ustedes escuchen este podcast, ya esté anunciado o no. Es que eso da un deal, cierra varios deals que tiene en este caso Disney, que muchos creen que necesitan, que es completar los derechos de Star Wars. Ajá. O sea, porque la distribución de las primeras tres Star Wars, de las originales, sí viene por parte de Fox, aunque los derechos los tiene Disney, o sea, como son dueños de Lucasfilm. Entonces, con eso ya chingan a su madre y tienen todos los derechos de distribución de las Star Wars. Ajá. Que hasta cierto punto podría ser bueno, porque eso podría dar pie a que se pudiera redistribuir en Blu-ray o algo versiones originales de Star Wars. Sí. Para que te las vendan otra vez. Ajá, para que nos las vendan otra vez. Yo no me quejo si me las venden otra vez. Yo nada más las he comprado una vez, realmente. Sí, yo también. Sí, o sea, me gusta Star Wars, pero nunca me he matado tanto para comprarlas. O sea, las compré hasta que salieron en Blu-ray, la verdad. Yo he comprado dos. No es cierto, he comprado una, que son las de Blu-ray, el paquete ese donde vienen las primeras seis. Las seis, ajá, la de cartoncito. La de cartoncito, que es la única que he comprado. Uh-huh. Pero digamos que... Hay tres ediciones de Blu-ray, creo, ¿no? Ah, ajá, sí. De DVD no sé cuántas hubo, y de VHS hubo dos, ¿no? La sí, original, y tengo una de VHS. Ajá. ¿Las que compraste todas gastadas? Ajá, que compré todas gastadas, pero bueno, o sea, no las consigo, como que las compré un chingo porque me costaron como 100 varos, entonces pues, no hay pedo, ¿no? Ay, ay, yo me puedo gastar 100 varos y no me duele. Ah, huevo, porque soy muy pinche pobre, si me gasto 200 sí me duele. Ah, no, sí. Sí, 200 está cabrón. Pero en cambio me gasté 400 en unas pinches tortugas ninja. Vale, que nos las va a regalar aquí. No, ni madre. De hecho, las vamos a rifar ahorita en el podcast. Están con madre las pinches tortugas. Rimen sus pinches nalgas. No, esas no. Creo que neta, no. Las quiero las ni rifadas. No, pues no. Qué triste, ¿no? Bueno, la cosa es así, ¿no? Si nos oyen muy comodinos es porque estamos todos acostadotes. A huevo. La cosa es que Disney, pues bueno, a lo mejor compra Fox, o cuando ustedes escuchen esto ya lo hizo, o ya se supo si lo hizo o no se lo hizo. Sí, y independientemente de a ver si sí o si no, se queda con los derechos de los Simpsons. Y eso, pues, cosa que a mí en lo particular no me afecta, porque los Simpsons ya valen pura pinche madre. Sí, son pura mierda. Desde hace ya un chingo de tiempo, entonces me vale verga si los arruinan o no los arruinan más. No, o sea... Ajá. Yo lo estaba viendo desde el punto de vista frío de lo que quieren hoy en día es, bueno, pues tendrías ya los derechos de X-Men y de Fantastic Four en el mismo lugar. Ajá. Y ya podrías ver a esos hijos de su puta madre en el universo de Marvel cinemático. A mí sabes que... Pero lo que no me acordaba, lo que estaba viendo en los pros y contras, y eso sí es cierto, dicen, bueno, también la otra bronca, Disney es ultra conservador. Entonces, muchas otras propuestas ahí más extremas no se van a llevar a cabo. Entonces, por ejemplo, dicen, ¿sabes qué? Por ejemplo, las películas de Deadpool pues ya se dejarían de hacer. Porque no van con la línea en la que lo quieren explotar si Disney compra Fox. Mira, hay dos cosas ahí, por ejemplo, que yo creo que los fans están, o los fanboys, o quien tú quieras, no lo está pensando adecuadamente o lo piensa muy cuadradamente. La cosa es, por ejemplo, Disney también es dueño de esta empresa que se me olvidó, acaba de olvidar en este momento su pinche nombre, que es la que distribuye las películas de Quentin Tarantino. ¿Quién las hace? ¿Disney es dueña de esos? Ajá. Es era The Weinstein Company. Ajá, y Miramax. Ajá. Y siguen siendo igual de pinches violentas. Bueno, lo que hace es Disney es, bueno, okay, eso es de ustedes, eso es de nosotros, el dinero viene para nosotros. Pero pues ustedes hagan su desmadre, ¿no? Y y al final de cuentas pues no hacemos tanto hincapié de que es de nosotros para... Pues, como tú veas, ¿no? No sí, quiero, lo que pasa es que eso es una visión muy simplona. Ajá. Hay que admitirlo, es una versión muy simplona de lo que piensa la gente que va a ser Disney. Es como cuando escogen a un actor para... Como cuando, no sé, escogieron a... Michael Keaton para ser Batman. Ajá. Todo dijo, no mames, va a ser va a actuar exactamente igual que en Beetlejuice. Güey, es un actor. Si es un actor decente, pues sabes que sí va a cambiar su interpretación. Sabemos que hay actores que no lo hacen, no. Pero no por eso siempre tienes. Cuando también fue el Joker, o sea, para Heath Ledger, también se hizo burla de su película anterior, que era la de Corazón de Caballero. Todo, bueno, Night's Tale, como le quieran llamar. Corazón de Caballero. Pero ahorita está también, ahorita ese es el punto de, no, se van a cancelar. Nadie ha dicho que ya van a cancelar esas películas o que Disney siquiera tenga la intención de cancelar. Lo único que quiere Disney es socavar a la última empresa que le tiene robados, bueno, que le tiene aún derechos externos de Marvel. Ajá. Y aparte que tiene derechos externos de Star Wars. Exacto. Que es lo que yo creo, bueno, o todos creemos, a lo mejor hay mil y un razones más, ¿no? Pero todos creemos que es principalmente por esas dos cosas, que son las cosas que tiene mochas y que de alguna manera, pues, bueno, Disney no quiere tener mochas. Bueno, Disney es una pinche empresa monstruosa que es dueña de todo el mundo casi casi, la verdad. Entonces, quieras o no, pues no les conviene. Ajá, pues como a cualquier compañía, supongo que no les conviene, no les gusta la competencia. O sea, ellos lo que quieren es, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer un imperio del mal. Y pues subsidiarias, ¿no? O sea, como dices, Weinstein Company, pues sí, ¿sabes qué? Pero nos rinde a nosotros. Mira, Max, sí, pero ¿sabes qué? Nos distribuye a nosotros. Buena Vista. Uh-huh. O sea, todo eso dice, ¿sabes qué? Todos esos hijos de su puta madre, me rinden cuentas, ¿no? Entonces dices, sí, pues Fox tiene estas cuestiones que quieren. Y como dices, Fox quiere vender. Bueno, pues yo las quiero comprar, o sea, me convienen, los dos salen ganando. Fox dice, güey, ya no perdemos tanto dinero haciendo cosas que ya no queremos hacer, y tú ganas dinero con cosas que quieres hacer, ¿no? O sea, todos sabemos al final de cuentas. Tiene mucho sentido que sí se hicieron. Sí, no, aparte también, yo sé siento... ¿De qué se quejan en ese aspecto? Digo, no ha cambiado tanto Marvel Studios no. en su trabajo. También cuando compró Pixar, no por eso cambió totalmente Pixar, hasta mejoró la animación de Disney. Y vamos, o sea, por fin alguien está intentando aprovechar Star Wars. Y las últimas dos películas de Star Wars realmente... ¿Han sido buenas? Nadie se quejó cuando salieron. Digo, que después dijeron que J.J. Abrams copió... Sí, pero todos fuimos a verla y salimos del cine de buenas. Sí. No fue como ir a ver episodio 1 y 2. Bueno, el 2 sí me gustaba. Pero, o sea, sí ha hecho cosas y sí se está esmerando en hacer productos que le gusten a los fans de esas esos... De esas franquicias. Y lo único que quiere ahorita es completar esas pinches franquicias. Yo quisiera ver en un Marvel Cinematic Universe a los X-Men. Claro. No que las películas de Fox todas hayan sido malas. Digo, las películas de Fox fueron las que dieron el dinero para fundar los Marvel Studios. Entonces, ¿sí? En su momento las vimos. Y que ya no estén a la altura de lo que queremos ver es otro pedo. No sé, a mí sí, nunca me han dejado de impresionar. Necesito comprar la de Apocalypse. ¿Todavía no tienes la de Apocalypse? No la he comprado. No mames, yo quiero Apocalypse. Yo en lo particular te puedo decir, así como dice el Graf, ¿no? Hay unas que han sido buenas y otras que han sido medianas y otras que han sido muy pinches malas. También pasa en el Marvel Cinematic Universe, ¿no? No, güey, ahí nada más son chingonas, muy chingonas y chidas. No mames, Thor 1 y Avengers 2 son una mierda. No mames, Thor 1 y Avengers 2 están en chidas. Lo que pasa es que son las que están más abajo en el espectro. O sea, en general ninguna de Marvel Studios se le considera mala. Pero hay unas que no han llamado tanto la atención como otras. En especial... Yo sí considero una caca Thor 1. Yo. No mames. Yo. No, está muy bien. Pero bueno, lo mismo pasa con Hombres X, ¿no? Digo, para mí es una reverenda super caca Wolverine 1. Y X-Men 3. Y hay otras que se me hacen muy chingonas, como X-Men 2 o Logan, ¿no? Por ejemplo, Deadpool, en lo particular, a mí me gusta mucho. Esta es una película bastante divertida, bastante bien hecha, fiel al personaje, pero también me vale verga si el día de mañana dice Disney, ya no voy a sacar a Deadpool. Me vale verga. Está bien, ¿por qué? Ya salió la primera y me entretuvo y se acabó. Ah, porque bueno. Deadpool es de esos personajes que ahorita sí son queridos y sí, lo que tú quieras, tuvieron su pegue. Pero en 10, 20 años nadie se va a acordar de nuevo de pinche Deadpool. A mí la película de Deadpool, por ejemplo, se me hace de las flojitas de Marvel. De las de X-Men. O sea, fue un super hit y lo que tú quieras. A mí se me hace una película flojita. Así, en todos los sentidos. Sí, sí, sí. Y digo, pero quiero ver la 2 porque va a salir fucking Cable, ¿no? Así, oh, yeah. Que por cierto es Thanos, ¿no? A ver si dicen algo al respecto. Después no te digo, o sea, en lo así particular... de, where is your fuck up Glob. En lo particular yo no tengo pedos porque también los, se están quejando así como de, ay, es que no mames, va a arruinar el Rumble. ¿Arruinar qué, güey? O sea, neta, en buena onda, si nos vamos a hacer totalmente objetivos, güey. Cero fanboys y cero haters, güey. Las películas de Hombres X están mal hechas, güey. En el aspecto de continuidad. Tiene una continuidad de la verga, güey. Sí, o sea, sí, pero eso no es... Cada película tiene su propia continuidad, según lo entendieron los del director que la está haciendo en turno, güey. Pero ahí, quieras o no, también no puedes culpar tan feo ahí a los productores. Bueno, a los productores sí, porque ellos son los que dicen lo que se va haciendo. Pero quieras o no, también las películas llevan 15 años saliendo. Al menos, bueno, medio tienen sus soft reboots. Pero de nuevo, no ven el puto futuro. O sea, no saben qué va a pasar. Y de pronto dicen, bueno, sí, ¿sabes qué? Queremos hacer esto del otro. Dentro de lo que cabe Días del Futuro Pasado, sí te justifica que hay cambios de continuidad. Sí, pero por eso te digo, de todas maneras, está mal hecho, güey. O sea, no estoy diciendo que todas son una mierda, ni mucho menos. O sea, estoy diciendo, objetivamente, la neta, está mal hecho. O sea, siendo sinceros, está mal hecho. Cosa que en Marvel, si ven a futuro, y si te lo están poniendo así de mira, esto va a ser así. Y en los momentos donde la llegan a cagar de cosas que dices, ay, es que esto lo dijeron así y era así. Como lo hicieron en Thor Ragnarok. Que llegó Ella y en una pinche escena de de dos pinches segundos, esto es falso. Pf, y ya, no, quitó el pinche guantelete de ahí. Lo que pasa ahí, no es que sean malas, es que Fox no quiso cambiar sus estándares. Y las películas las ha hecho prácticamente de la misma calidad. Lo que pasa es que la bandera de cómo deben hacerse las películas cambió durante esos tiempos. O sea, claro. Estamos hablando, cuando X-Men y cuando Spider-Man salieron, eran lo mejor que había de superhéroes. No, es que no estoy diciendo que la película sea mala, creo que no me están escuchando, no me están entendiendo. Le estoy diciendo que la continuidad de Hombres X está escrita con las patas. Por eso, porque en ese entonces eso no importaba, lo único que querían... Por si cuando veíamos esos personajes, o se hacían los cameos de personajes que después reutilizaban y decían, oye, pero en la otra película te lo mostrabas distinto. Ajá. En ese entonces lo único que nos importaba es que saliera el cameo. O sea, no, ellos no planeaban, sino que escribían la película en base a que salga esta película. Marvel cambió eso. Marvel cambió claro. Eso de, güey, si vamos a poner un cameo o vamos a poner un detalle que tenga un poquito de lógica, porque estamos escribiendo tres películas adelante. Ese tipo de planeación... No la inventó realmente Marvel. No. Prácticamente la hizo. Se hizo con El Señor de los Anillos. Pero esa es la forma en la que ahora la gente quiere. O sea, porque quiere que realmente. Ahora ya estamos acostumbrados a eso. Pues más o menos. Porque también yo siento que los pinches universos estos cinematográficos, nomás, si no es Marvel, que tiene el plus de que siempre ha tenido los mismos productores. O sea, es el mismo güey que lleva 10 años diciendo, es que esto es lo que sigue. Sí. Y hace sentido. Todas las demás películas, todos los demás intentos no funcionan. Por ejemplo, ahorita yo estaba viendo que ahorita Universal ya puso on hold el Dark Universe. Porque ya van dos veces que tratan de iniciarlo. Son y tres, ¿no? Y no le salen, no, van dos. ¿Cuál es? Porque hizo Dracula Untold. Ah, sí, y dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer un universo compartido. ¡Chin! No, bueno, vamos con La Momia, vamos a intentarlo otra vez. Y hasta sale el banner Dark Universe. Y como la película no pegó, porque la neta es... ¿Es malona? Pues es que como es como inconstante. Entonces ya. Dices... O sea, sí te pregunto entretiene. Porque no la he visto. Te entretiene, pero sí dices, chin, no entiendo bien qué está pasando. Entonces dicen, chin, no pegó. Y ya tenían ahí armado un chingo de cosas, entonces dijeron, no, ¿sabes? Y aparte, pues siempre salen los directores, que quieras o no, pues se quieren poner, quieren morder la mano que les da de comer. Y dicen, pues a mí me vale madre que esto sea un universo compartido, yo voy a hacer lo que yo quiera. Entonces dicen los productores, güey, o sea, tú firmaste un contrato. Tiene que haber ciertas pautas, ¿no? Y estos güeyes dicen, no, yo no quiero. Ah, pues sácate a chingar a tu madre, ¿no? Uh-huh. Y les ha traído muchos problemas y ahorita el universo está on hold. Entonces dicen, ¿sabes qué? Quizás ya no se hace. Vamos a seguir haciendo películas de monstruos, pero yo creo que ya no las vamos a vincular porque la neta es un desmadre. Tienes que saber cuándo vincular, o sea, el detalle de Marvel es que su grupo de personajes sí estaba vinculado desde un principio, o sea, su idea era, y lo hicieron desde el principio, si pega Iron Man, hacemos Vengadores. Y esa fue la idea, y la tuvieron desde el principio y dijeron, bueno, si no pegan dos películas, también hubieran dicho, chingue su madre, se acabó esto, y se hubieran muerto los Marvel Studios. ¿Qué hicieron? Pues agarraron buenas historias, corrigieron todo. Y la ventaja que tiene es que simplemente nadie conocía a ninguno de los pinches personajes. Para todo mundo eso era nuevo y nos tragamos pues, la mayoría de las historias. Claro, o sea, no es lo mismo decir, le voy a cambiar a Spider-Man su origen de en vez de que lo muerda una araña radioactiva y se muera su tío Ben, o vamos a hacer que sea, no sé, un peluquero de Queens, que obtuvo poderes porque se echó, no sé, un pinche spray por el culo, dices, bueno, eso no lo puedes cambiar, así como no lo puedes cambiar con Superman, no lo puedes cambiar con Batman, ¿no? A pesar de que hubo una Spider-Man película de Superman y... que sí lo intentó, más bien un proyecto de película. Pero con Iron Man sí podías, o con Guardians of the Galaxy sí podías, intentar cambiar las cosas porque también eran superhéroes que no... Es que el único de Marvel que tenía tanta trayectoria, o sea, realmente tanta trayectoria, es Spider-Man. ¿Sí? Y es por eso que ahí sí hubo bastante crítica de los fans. En Homecoming es la primera que sí tuvo, sí se aceptó. O sea, yo siento que sí se aceptó. A mí me gustó mucho, tomándola en cuenta como otra película de Marvel. Uh-huh. Pero por otro lado, es el único superhéroe que ya tenía sagas enteras de películas como cola que le pisaran. Y de alguna manera la gente ya sabía qué quería. Y de alguna manera no les gustó tanto como salió aquí. Le digo, está bien, aún así la película vendió y lo que tú quieras. Y sí, como lo dices, ese es el problema que tiene Batman y la Liga de la Justicia. Que ya, que todo mundo sabe quién es Superman y quién es Batman. Y todo el mundo tiene una idea de cómo debían ser. Por eso esas películas les cuesta más trabajo costar. ¿Y sabes qué le va a pasar? ¿A quién le va a pasar de nuevo eso? Marvel Studios va a sufrir un chingo el día que decida rebootear su universo. Porque entonces ya la gente sí va a conocer a los personajes y ya no te van a aceptar tan fácil al siguiente Tony Stark. Sí. O sea, si algún día hay un reboot del universo Marvel, van a sufrir. Porque las primeras, pues fueron buenas. Pero nunca sabes de qué se va a quejar los ahora fans de las películas de la próxima tanda de películas. Pues se quejan de todo. ¿De qué se van a quejar? Pues de todo. O sea, no me gustó Thor Ragnarok. O sea, no lo digo yo. O sea, estoy haciendo la voz del internet. Yo me llamo Javier. No me gustó Thor Ragnarok porque tiene muchos chistes. No me gustó Batman Superman porque está muy oscura. No me gustó Justice League porque pues se ve muy pinche falso el, porque está muy el paso lobo. Ah, no me gustó Superman porque pues no. No me gustó Guardians of the Galaxy porque pues yo esperaba que pues el Rocket saliera 10 minutos más. Y así se la pasan, güey. O sea, no les gustan ni pinches nada, güey, pero a la vez es cuando sale la siguiente película, no, es que la cagaron, porque en la película pasada, que sí me gustó, güey, cuando salió dijiste que no se gustó, cállate, sí me gustó ahora. No es como la que yo quería. Y es que Justice League es una mierda porque no es como Thor. Pero hace una semana estabas insultando a Thor, pero ahora ya no, ahora ya la amo porque Justice League es una mierda. ¿No? Ajá, o sea, siempre la comparas con lo anterior. Es como los mamertos estos del podcast de peleas, que siempre están mentando madres del nuevo juego porque hace todo mal. Y de repente 10 años después sale la siguiente versión y ese juego que hizo todo mal ya era lo que siempre les había gustado. Pues no puedes ya ganar con nadie, güey. No, la razón de ser de la gente pues es odiar, ¿no? Y yo supongo que también dar la crítica negativa pues siempre te da como que más rating o hace creer que sabes más. Ajá. O creen ellos que les pues decía Andy Warhol, que en paz descanse el señor, que todos iban a tener sus 15 minutos de fama, ¿no? El pedo es precisamente que... ¿Y dónde están los nuestros, güey? No sé, ya pasaron, ¿no? O estaba leyendo unas frases en una revista que compré que decía el Max Zuckerberg: nuestra generación le va a dar propósito a todo el mundo. Güey, el propósito de mucha gente es irse a chingar a su madre, ¿no? Y luego hasta el cofundador de Facebook, yo lo estaba leyendo, se me hacía muy interesante, y dice, güey, ahora a la luz del tiempo ya me doy cuenta que liberamos un gran mal sobre el mundo con el Facebook, porque nos aplicamos hacia un instinto básico del ser humano y de todos los seres vivientes, la retribución positiva. Entonces todo el mundo quiere estar ahí metido para que le des un like, porque a todos nos gusta sentirnos con cierto sentido de pertenencia y que nos alaben las pendejadas. Entonces, como dices, es más fácil que te consideren inteligente quejándote de las cosas porque creen que tienes un pensamiento crítico más complejo, pero en realidad solo demuestra pues que eres un pobre pendejo. Y por eso hay youtubers que terminan atorando su cabeza en un microondas por likes. Lo bueno es que esos güeyes sí ganaron el premio Darwin de este año. Los Super YouTube Bros. ¿Sí? Sí, ganaron el premio Darwin de este año. Es el premio de que decíamos que ojalá no tengas descendencia para que no... Exacto, es el premio a no mames, o sea, muérete, cabrón. Neta, no le hagas más daño a la especie. Eso me recuerda que en mi chamba, güey, como saben, trabajo en una universidad. Por ahí fue un... ¿YouTuber? Un investigador, biólogo, la chingada, la. Pero lo que le aplaudo al señor... Es que se dijo, no, es que todo el mundo quiere siempre como que poner su granito de arena al parecer, o quiere sentirse bien consigo mismo, ayudando a la humanidad y al planeta, así como de, no, pues yo, es que yo sí reciclo, o es que yo sí tiro la basura hasta que encuentro un bote, o es que yo sí adopto perros de la calle, o es que yo sí, no sé, uso cosas recicladas, o lo que tú quieras, ¿no? O uso pañales no desechables, ¿no? Ah, ok. La neta, eso, todo eso que intentan hacer, así hicieran todo lo anterior, solo ayuda en un porcentaje muy bajo, así, ni en un 1%. Las que quieren ayudar realmente al pinche planeta, tengan un hijo menos. O no tengan hijos. Ajá, o sea, no, él lo dijo así como, tengan un hijo menos. Si estás planeando tener 3 hijos, pues no mames, ¿no? O sea, el planeta ya no lo soporta, ya no mames. O sea, ¿qué es lo que ocupas tener un hijo menos? Y es precisamente lo que dices ahorita, ¿no, güey? O sea, ya hay muy, como que tanta gente que intenta hacer caerle bien a todos y la chingada y y lo que tú quieras. Pero también está ese aspecto de, ya tuve un hijo y lo tuve a lo pendejo y no lo estoy criando, o hay que se crezca como la pinche hierba, o como ya tuve 5 hijos, pues ya que pinches más da, ¿no? O sea, ya le di atención a lo mejor al primero y a los otros 4 ya no le pude dar la atención de vida, mames, porque ahora tengo que trabajar todo el puto día para poderlos mantener, ¿no? Ahorita me estaba dando mucha pinche risa, el otro día que estaba viendo un documental de la historia de Fray Tormenta, Fray el Luchador. Y se me hacía muy pendejo una parte, no él, pero sí muy pendejo una parte de lo que decía. Porque dice, no, mi papá era un hombre muy bueno, tuvo 18 hijos y se quitaba el bocado de la boca para darnos a nosotros. ¡Puta madre! Pues no hubieras tenido 18 putos hijos. Exactamente. ¡No mames! O sea, ¿dónde está la nobleza? Ajá. Lo único que veo es que eras un pobre pendejo de primera, ¿no? Yo sí lo veo desde ese punto de vista y sí se me hace lógico que hay que pensarlo mucho. Y sí, yo entiendo que muchos dicen, no, pues entonces mejor es no tener hijos. También ese es un extremo que es muy malo. ¡Yo me voy a hacer la vasectomía! Porque yo entiendo, hay muchas personas que si de plano sienten que no van a valer a tener la capacidad de cuidar un hijo, está bien. Pero técnicamente, pues, yo digo que más o menos tener uno, que es así como que límite, porque de alguna manera con eso haces que un poquito las generaciones que vengan se reduzcan, ¿no? O sea, porque si una pareja tiene 2 hijos, dices, bueno, ya como que hicieron el reemplazo de cuando ellos se mueran, ¿no? Ahí están sus... Pero ya con uno como que dices, sí estás reduciendo. Pues estaría poquito, bien, güey. ¿Qué es lo que está haciendo China, no? China está manteniendo un ritmo de solo tengan un hijo porque necesitamos reducir la población. Y sí se necesita en muchos aspectos, porque realmente con la forma en la que nos gusta estar automatizando cosas, que es lo que estaba viendo yo hoy, que es a lo que te dedicas cuando programas, simplemente a reducir las tareas monótonas de la gente y le quitas trabajo a la gente, pero haces que la gente que ya no tiene esos trabajos que reemplazaste con un software, pues solamente tenga trabajos que ya no sean tan aburridos, porque también la gente que no sé, se pone a sellar todos los días un pinche papel a la gente, pues también qué tipo de trabajo es ese, o sea, realmente estar ahí todo el día, ¿para qué tienes una persona entera odiando su trabajo porque nada más es poner un pinche sello cuando puedes tener una pinche máquina que ponga el sello y se acabó? No, sí, lo que necesitas es mejor ambiente en la oficina. No, también está el pedo de decir, bueno, en el tiempo de, si tú quieres, de nuestros jefes, güey, en el caso, no sé, de mi jefe, ¿no? Ah, pues mi papá era arquitecto, ok, y no cualquier hijo de vecina era arquitecto. Ahora, con tanta población, cualquier hijo de vecina puede ser arquitecto. O sea, y no lo estoy diciendo como que estoy demitando la carrera, o sea, estoy poniendo solo un pinche ejemplo, ¿no? Y de pronto ya llegan, ya en vez de haber una demanda en X lugar de estoy solicitando un arquitecto y me llegaron 3 para pedirme el puesto, ya me llegaron 20 y solo voy a poder contratar a 1 o 2, y ya contraté a esos 2 y los otros 18 quedaron sin trabajo, y como ya se frustraron en buscar trabajo, pues terminan con trabajos mediocres que no van en su ámbito o en otros aspectos o estratos sociales también, pues como no consigo trabajo, pues robar, chingue su madre, ¿no? Bienvenidos al Saga Podcast de la Tristeza Eterna. Y eso que hablamos, empezamos hablando de por qué Fox iba a comprar a Marvel. Digo, Marvel a Fox. Bueno, la cosa es que como a Marvel chingar y Fox, a su madre, vamos a la carnita del show. Bueno, como Marvel y Fox y todo eso ya se va, a ver si lo compran. Yo la verdad no tengo miedo, ni tengo pedos, ni nada de que realmente Disney compre Fox. Sí. Creo que al revés, al menos en el aspecto de Hombres X, Cuatro Fantásticos y Star Wars va a funcionar bastante mejor. Porque como decimos antes de eso, pues tampoco es como que hubieran hecho algo chingón de Star Wars. Y tampoco es como que los Hombres X no estuvieran estancados. Y no es como que los Cuatro Fantásticos estaban en el puto pinche hoyo mal pedo. Entonces a ver si eso ya los trae hacia arriba. Y eso sería útil, ¿sabes para qué? Para compensar la única parte naca del universo cinematográfico Marvel, que es tener que intentar meter a los inhumanos como si fueran los Hombres X. Sí. En todo, no, y no solo en el universo cinematográfico, también en el cómic y sí, o sea, hicieron todo un desmadre para que un grupo de personajes que sí fueron creados por el rey y todo lo que tú quieras, pero como personajes secundarios de apoyo eran un grupo de villanos nacos. O sea, güey, no todas las creaciones de Kirby se merecen un título propio, güey. ¡Tan no, culeras, güey! Ajá, fueron hechas, muchas fueron inventadas para un pinche número. Sí, güey. Y lo mismo, lo que también están quejando es que Alien y Depredador, güey. Neta, en buena onda, llevamos más de 10 años sin ver algo bueno de Alien y Depredador. Estoy de acuerdo. Predator será una mierda. Ah, Predator está bien culera. Ajá, Alien vs Predator 1 y 2, la neta, también eran malas películas. Pero son domingueras. Son divertidas domingueras palomeras, sí. Objetivamente son malas películas. Sí. La de... Ay, la anterior ¿Prometheus? La de Prometheus es una cochinada de película. Está muy pendeja. Está muy pendeja. Ya la que le siguió, la de Alien Covenant. Alien Covenant está mejor. A mí mejor. En lo particular se me hace buena, pero tampoco se me hace espectacular. No, le bajaron a su desmadre. Ni le he visto, ¿eh? Está buena. Está chida. Y no ahí se ve que muy mamón como es este Ridley Scott y que la chingada y que llega con el vino y echa a perder las películas, ahí se lo pusieron pendejos los de Fox. Le dijeron, a ver, hijo de la chingada. Así le dijeron. Y le dieron un zape. Muy, muy chingoncito que es toda esa parte y que es el universo, pero no. Me vale verga. Me lo vinculas con alguien. Ya, hijo de la chingada. Le pusieron una pinche pistola en la cabeza y ya. En putiza, vincula las dos historias. Sí, es el mismo universo. Ahí están los xenomorfos. Ah, chingón, ¿verdad que no era tan pinche difícil? Y tú tus misterios de que el planeta y la chingada, ni madres, puto. Y curiosamente es lo que hace entretenida la película. Es que dices, ah, qué buen pedo. Sí era una Prometheus, sí era una película de aliens. Nomás que se la mamó. Pero pues ya se la desmamó. Ahora sí que lo de que... lo desmamaron, exactamente. Hicieron que se la desmamara. No mames. Qué bueno, porque la neta Ridley Scott es una pinche peste de persona. Es súper pinche castroso, o sea, mal pedo. Me saca de onda que hay películas sorpresas. O sea, digo, ahí está Gladiator, que pues al final de cuentas es una buena película. Pero se ve que como que es por otra época. A lo mejor él era más joven, tenía menos alcohol en la sangre. Estaba menos senil. O no sé, güey. Todo el mundo tiene derecho a tener un gran momento así de... Wey, voy a hacer, o sea, y Ridley Scott se salvó porque hizo por lo menos tres buenas películas en su vida. O sea, Alien, Blade Runner. Acércate más el micrófono. Alien, Blade Runner y Gladiator. Ajá. Y fuera de eso, pues chingue su madre, güey. Todo lo demás, pues es aceptable. Y ya terminamos hablando de Ridley Scott. Pero chingada su madre, vamos a ir con la carnita del show. Pero vamos antes, a el Dr. Graf nos va a hablar de los comentarios que hay en el post. A ver, a Didier Pérez, quién sabe quién es ese pendejo, dice Nel. ¿Nel qué? ¿Nel qué? Nel, nada más dije pues que vamos a grabar de Punisher, pero pues que si alguien quiere saludos, él dice Nel. Bueno, pues no le mandamos saludos a Didier porque no los quiere. Ah, huevo. Luis Rodrigo Espinosa Miranda dice, yo puntitos. ¿Tú puntitos? Dice yo puntitos, está bueno. Pues yo comitas. Ay, perdón. Pues yo punto y coma. Yo hoy tuve un problema en el trabajo porque se me olvidó un punto y coma. Vale, es verga. Carlos Cueva Quispe no, dice, yo quiero saludos, les mando un abrazo desde Perú. De Perú. Perú. Yo también Perú. Te mando un abrazo hasta Perú. Un abrazote hasta Perú. Ego Navarro pide un besito en la nalga de parte del Necro. Eso nunca va a pasar. Dale un besito en la nalga. No. Que le beses la nalga. No mames, está feo como es el pinche Ego Navarro. Es feo como pegarle a Dios en las bolas con un bate de béisbol, güey. Es feo. YouTube, Ego Presents. Sí. Y está chido. Tiene cosas buenas, tiene buen contenido. De ahí saqué el concepto de guardar los controles de las consolas. En bolsitas. En bolsitas, sí, para que no se revuelvan tanto. Ah, bueno, va. O sea, tiene buenos conceptos. Y tiene ya como una subdivisión como de recetas y cocina que más me ha ayudado un par de veces. Y por cierto, nos pidió unos pinches mini videos a ver si los podemos hacer. ¿No nos mandó unos audios hace poco? Sí. Bueno, ahorita me cuentan, ¿no? Sí, va. A ver, ya, chingada su madre. Estetoscopio Medina Chairex. Ah, qué buen pedo de nombre. ¿Cómo se va a llamar? Le voy a poner el nombre del artículo que me ha dado mi vida, mi profesión y mi para comer. Estetoscopio. ¿Eres doctor? No, solo los hago. Bueno, dice sangrienta la serie, muy buena venganza y demás. A huevo. José Abraham Galindo Chávez. Estos no los conocí. Se me hacen son nuevos. Fans. A toda la saga, está chida la serie, un poco lenta. Ajá. Bueno, qué mal pedo. David León dice, no la he visto, dicen que está buena. Si la recomiendan, ahorita te decimos. Yo quiero saludos, dicen que los Hillbots tienen galletitas y chela gratis. Entonces, quiero saludos del Dr. Hill. Pues te la pelaste. Te la pelaste, enano. Porque no vino el Dr. Hill, está enfermo. Sí. Ahí sí, como que pues, necesita un doctor. Sí. El doctor sangre. Aldo Abejar, en el podcast de Thor Ragnarok, les dejé mi opinión y la mandaron al Dick porque dijeron que no leían Biblias. Ese fue el doctor. Ese fue el doctor. La verdad, ahí sí, que se echó una crítica muy compleja de Thor Ragnarok, pero luego vemos cómo te compensamos. O sea, lo leemos otro día. El necro te va a mandar un beso en la nalguita. A ti sí, uh-huh. A ti sí, Aldo. Así que ahora solo les digo, saludinis joviales para el necro, la maldad y los demás chavales. Posdata, Netflix estrenó una serie original alemana llamada Dark. Ah, dicen que está con madre. Está muy buena y es de su estilo de gustos, les dejo el dato. Ah, o sea, ¿cuál es nuestro estilo de gustos? Ya estamos definidos en un cliché. Yo lo vi en Kotaku, que dicen que si te late pues este desmadre de Stranger Things, que veas Dark, que está muy chingón. Dice Martín Milán, nada más dice, yo perros, mi primer saludo por parte de tan selecto grupo. Saludos. Bueno, Martín, a ver, entonces los demás al ratito. Sí. Ya no hay más. ¿Sí? Es que no sé cómo dosificarlos como el Dr. Gil, yo nada más leo todo. Bueno, ya. Entonces, a ver, pinche Graf y pinche Necro, ustedes que sí la vieron. ¿Qué pedo? Hoy, la carnita, el Punisher. Punisher, o el Pushiner. Pushiner. ¿Qué es este? Es el empujador. No, es el Pushing con una playera de Punisher. Súper encabronado. Pushiner. No mames, qué buen pedo. Pushiner. Va, pues a ver, la maldad, échate el resumen. Ah, no, tú no la Yo no la vi. Pues va el grafo. Mira, nada más quiero decirles una cosa rápido. Yo no tenía ni idea de que había salido. No tenía ni idea de que le estaban haciendo. ¿Cuándo salió Justice League? No tenía idea, o sea... A mí por eso esa semana se me hizo pesada. Yo la verdad quería ver, por ejemplo, Defenders. La neta, Defenders me perdió en el segundo capítulo. No creo que es muy mala, pero no me generó ese interés tan choncho. Y también, la neta, sí me está cayendo un poquito gordo, no lo voy a negar. Que los güeyes de Netflix también se ponen muy en su rollo de... Sí, es el mismo universo, pero ¿sabes qué? No le vamos a hacer caso. Y nos vale madre. Y yo, güey, no mames, pues la idea es también ver los enlaces, ¿no? O sea, está chido. Ves a los personajes y lo que quieras, pero yo quiero sentir que estoy ahí. Y básicamente me están diciendo, fuck you, ¿no? Entonces digo, güey, pues entonces, fuera de eso, quizás no me llama mucho la atención. Yo no sabía ni que estaban haciendo la serie. No supe ni cuándo la estrenaron. Güey, cuando se acabó la segunda temporada de Daredevil, prácticamente dijeron, güey, sí, tengo tanto el Punisher. Sí, dijeron, el Punisher va a tener su serie, pero yo no sabía ni que la habían hecho. Entonces, bueno, voy a tratar de verla también. Ahorita voy a ver. ¿Para qué? Si ya pasó el podcast, güey, ya para que la ves. Sí, de hecho también ya sé en qué acaba Defenders, entonces digo, ¿para qué la veo? Ay, no mames. Bueno, el detalle con Punisher, y tengo que admitir una cosa, es que no me gustó mucho la serie. No mames, neta. No mames. Porque ¿sabes qué es lo que pasó? Cuando estábamos en Daredevil tenía esa historia así como lentona que tenía que hacer porque tiene que durar 13 capítulos. Y mientras el Punisher llegaba y partía madres. Sí, sí. Y en esta serie lo que hicieron fue lo contrario. Alargaron la trama e hicieron que rara vez actuara el Punisher como Punisher. ¡Ah, chinga! Para de tal forma dosificar en que por suerte fueron creo nada más como 8 capítulos, 9. ¿No es completa? Pues sí está completa, ¿no? O sea, los 9 capítulos es toda la serie, güey. No, son 12. ¿12? ¿Son un chinguero? Chinga su madre. Bueno, me vale madres, pero a mí se me hizo que fue un poquito corta. Y qué bueno, porque la verdad, se la mamaron. Lo que hicieron fue que si ya de por sí habían complicado que había sido un desmadre de mafias o algo militar lo del pinche Punisher. A ver. Durante el Daredevil, la segunda temporada. Es lo que les iba a preguntar. Yo no entendí cuál era el pedo. ¿Quién mató a la familia de Frank Castle? La mataron según la lucha de bandas. Pero ahorita en esta serie te advierten que la razón por la que esas bandas estuvieron ahí fue por un pitazo del gobierno, porque querían matar al Punisher. O sea, todo fue un pedo del gobierno. O sea, el gobierno no quería este güey. Bueno, aquí la cosa es que, haz de cuenta, ¿no? A ver. La serie empieza con el Punisher disparándole a unos pinches vagas. Esa fue la escena, creo que más notoria porque de toda la serie, porque de alguna manera fue la única escena que se sentía aún como si estuvieras viendo la segunda temporada de Daredevil. Bueno, a ver, estaba el Punisher matando vagas. Y de pronto ya dicen, tantos años después, tanto tiempo después. Dos meses después. Ajá. Ya, ¿no? Todo el mundo piensa que el Punisher está muerto. Ajá. Bueno, desde Daredevil, la segunda temporada, todo el mundo cree que está muerto. Ajá. Entonces, lo que pasa es que este güey está pinches retirado y ya no quiere saber nada de ese pedo, porque según él ya acabó con lo que tenía que acabar, ¿no? Y por ahí se lo empieza a contactar un cabrón, que en los cómics es su cuate Microchip, aquí nomás les dicen Micro. Uh-huh. Bueno, siempre le dijeron Micro porque realmente el concepto de llamarse Microchip suena naquísimo. Ahora debe haberse llamado Hackerman. Y ese güey pues le empieza a contactar y le dice, pues yo sé que tú eres Punisher, ¿no? Y sé que estás vivo. Entonces el pinche Fran dice, ¿qué pedo con este cabrón? Y lo empieza así a investigar. Por ahí tiene a su cuate negrito, que tiene como una especie de estos grupos de autoayuda para exsoldados. Uh-huh. De los cuales pues ahí hay bueno, pues digamos que varios exsoldados por ahí, principalmente un pinche morro, ¿no? Veteranos más bien. Ajá, unos veteranos, por ahí un pinche morro de unos 25 años dicen que tiene, que posteriormente tiene algo que ver ahí en la historia, ¿no? Uh-huh. Pero aquí el detalle es que... Pero ustedes no me contestaron, ¿quién mató a la familia? Espérate, estoy contándote qué pasó. Ahora sí que de eso se trata este concepto, el chiste es... O sea, toda la temporada es ¿quién de veras mató a la familia? Ajá, entonces... Lo que pasa es que Punisher se supone que se había liberado, porque en los primeros 10 minutos te dicen que ya mató a todos los miembros de todas las bandas que estuvieron involucradas en la batalla del parque en el que murió su familia. Okay. Entonces, según él, como que ya tenía su closure, o sea, ya había cerrado el ciclo de odio que tenía hacia estos vándalos. Pero Micro le viene con un concepto, le dice, ¿sabes qué? Por una cosa que tú hiciste mientras estuviste en el ejército, algo que tú hiciste que fue ilegal, con tal de callarte, el ejército planeó el desmadre de las bandas para que te mataran en el fuego cruzado. Entonces Micro viene con ese concepto. Ajá. Que por descubrirlo a él también lo intentan matar y finge su muerte. Entonces ellos dicen, nosotros dos somos gente muerta y necesitamos pues cerrar. En el caso de Micro, pues lo que él quiere es regresar con su familia, pero no puede regresar si esta gente está viva. Entonces ahora te dicen que Frank Castle no solo era un marín, sino un marín de un grupo súper especial, de un grupo de operaciones encubiertas, que había hecho muchas cosas muy malas durante la guerra. Entonces, ahora, si ya de por sí Frank Castle no era exactamente una persona muy nice, ahora resulta que aparte hacía cosas feas en el ejército. Entre ellas, pues más que nada, operaciones que tenían que ver con drogas y con encallar o matar gente afgana de alto rango. O sea que el cabrón era también hijo de su puta madre. Y lo querían callar, entonces Michael... Más o menos, porque haz de cuenta que él estaba en estas operaciones especiales, pero quien daba las órdenes eran los altos mandos, ¿no? Y él como pues, pinche soldado, pues seguía las órdenes hasta que se dieron cuenta que pues estaba de la verga, ¿no? Uh-huh. Y todos los que pertenecían a ese batallón como que terminaron... Malitos o muertos. De los únicos que quedan, o por lo menos el único que sigue con él en ese concepto, es el tal Billy no sé qué, que se hace de una fuerza, que cuando se sale del gobierno, forma una fuerza paramilitar, así como para guardaespaldas y esas cosas, que se llama Anvil. Esa sale en los cómics, ¿no? Creo, la verdad, y si no me consta. Pero el tipo Billy es el personaje que en los cómics se conoce como el único villano de Punisher que sigue sobreviviendo con los años, que es el Jigsaw, el rompecabezas, que es el güey al que el Punisher le deforma la cara de tal forma que queda ya totalmente deshecho. Pero aquí te jactan de que pues, es un tipo súper guapo, súper caro, para que al final cuando le desmadre la cara, que va a tener que pasar... ¿Se lo hace? Sí, sí lo hace. Ah, huevo. pues entonces notes el dolor que va a tener el tipo porque simplemente se destruyó algo de lo que estaba muy orgulloso, ¿no? Que era que la carita. Ajá, entonces también a la par, por ahí está investigando una pinche policía. Ajá, de asuntos como internacionales, militares. Que de plano eso fue así como que la parte más muestra, porque hasta el final pareciera que lo pudieron vincular con... Acércate al micrófono. Porque hasta el final parece que lo pudieron unificar con la serie de con la historia de Punisher, que ella descubre, o sí que del video principal, del asesinato principal del que todo el mundo habla, de lo de Punisher mientras estuvo en la guerra. ¡Estaba truqueado! No, era de el que habían asesinado, era el compañero de esta tipa. Y entonces le muestran el video donde le dicen, mira, el gobierno lo mató por otra cosa, por descubrir un fraude que estaban haciendo. Y entonces ella está investigando por detrás y sirve como de estorbo para alargar la historia un poco. Ajá. Y la tipa se la termina cogiendo el Jigsaw como 20 veces durante la serie. ¿Cómo se llama? ¿La tipa? Pues para ponerla en la portada. Ay, no me acuerdo. Ni me acuerdo. Pinche serie memorable chingona. No, sí está chida, güey. Pero son de esos personajes que realmente fueron hechos en... Ajá. Lo que estaba serie, chido, wey, de ella es que, ¿te acuerdas que al principio sí la muestran medio badass? Porque llega en su muscle car de los 70. Ajá. Y se ve así como, no, yo hasta sé cómo arreglar coches y la chingada, porque mi papá me dejó este coche súper potente. Porque quería un hijo, pero tuvo una hija. Sí, prácticamente. Pero como a los 5 capítulos lo destroza persiguiendo el Punisher. Ajá. Y la cosa es que, esta tipa se da cuenta de al principio de que el Punisher está vivo porque por ahí, por causas del microchip, o del micro, pues, tenían que robar algo y los sigue la policía, dirigidos por esta morra. Y ahí es cuando se da cuenta la morra de que está vivo el Punisher, ¿no? Y entonces se la pasa toda la serie intentando demostrar que el Punisher está vivo hasta que llega como en el capítulo 8, que ya descubren que el Punisher está vivo. Se hace un zafarrancho cuando por fin demuestran en video que el Punisher anda vivo. Dicen, vale verga. Estoy viendo aquí que la maldad es un pinche meloso de mierda. Shut the fuck up, man. Shut the fuck up. Pinche melosito, le responde a su novia con corazoncitos y besitos. Ay. ¿Y si te vas al demonio? ¿Y si te vas al carajo? Así me decías, ¿no? Tienes todo toda la razón. A huevo. Yo no puedo decir nada. También, ¿no? Pinches besitos y corazoncitos. Y con ustedes la maldad es más meloso de todos. No mames, denme chance. Bueno, no, la neta no, porque yo también los fastidiaba bien cabrón. Ahí está, ni pedo te Entonces chingo. No hay pedo, que también los va a seguir chingando. Bueno, el chiste es que este morro que te digo que tenía algo que ver ahí en la serie, pues es un güey que está... Ya no sé ni de qué se trata. Es un güey que está con traumas posguerra muy cabrones. ¡Qué mal pedo! Y pues empieza a ver las cosas como muy pinches torcidas, ¿no? Y como pues no... No, la mayoría de la gente no piensa como él, pues empieza a... Se vuelve un Unabomber, chaval. Ajá. Yo creo que se volvía un youtuber. Exactamente, chaval. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este güey? O sea, la importancia de este pinche morro es que por culpa de ese güey descubren que el Punisher está vivo. Porque, pero, o sea, pues... Si fuera de eso, ese mono a mí se me hace circunstancial. O sea... Más o menos, ajá. Duró 3 capítulos. Sí, la cosa es que, pues básicamente era para el pretexto para demostrar que el Punisher estaba vivo. Y para que el Punisher tuviera esta relación más cercana con... Chip. No, ¿cómo se llama la pinche vieja que sale en Daredevil? La... ¿Karen? Karen Page. Ajá, la Karen Page. Y y eso pues también detona el hecho de que el paramilitar pues intente ya... matar al Punisher, que el güey que es el que está atrás de todo el desmadre igual intente pues ya... atar cabos sueltos, ¿no? Voy a resumirlo así como que en pocas palabras. La historia es esta: Punisher cree que mató a todos los de las bandas criminales que habían matado a su familia. Micro le advierte que no es cierto, que todo fue por una cosa que hizo en el gobierno, que fue asesinar a un policía que había descubierto que el grupo paramilitar donde estaba Punisher, Billy, y que tenía como jefe un tipo al que llamaban el Agent Orange, estaba financiando actividades encubiertas con dinero de drogas que enviaban en los cadáveres de soldados americanos. Ay, no mames, ¿sí? No pudieron hacerlo más pinche complicada. Entonces, Punisher decide junto a Micro, aunque no se llevan bien y se llevan de la chingada y se están buscando entre ellos defectos durante media serie, que sale la secretaria de Daredevil. Sí, casi que, que debe matar a todos estos cabrones. Y para ello primero intenta buscar a sus otros compañeros de batalla, que son, uh-huh, el Billy, el negrito sin pierna que tiene el grupo de veteranos, y a un tipo al que llamaban, no me acuerdo qué, pero que era un ermitaño en las montañas. O sea que va a juntar un grupo acá chingón. El problema es que va a buscar al ermitaño y lo matan. Puta. Va a buscar al otro chavo y uno de sus veteranos, un chavito como de 25 años, le parte la madre. Y Billy, pues resulta que era terminó siendo siempre el ayudante del agente Orange. Ah, qué mal pedo. Entonces, el Agent Orange pues era el mero mero de la CIA, de asuntos encubiertos, y resulta que todo estaba cubriendo eso para cubrir su rastro y que ya no tuviera cola que le pisaran. Pero como se va descubriendo todo ese desmadre, al final pues simplemente queda defraudado, lo termina matando el pinche Punisher, y al final, la última batalla ya es entre el Billy, el del Anvil, ahora sí que el segundón, uh-huh, y Frank, pues en donde más, en el pinche carrusel donde mataron a su familia. Punisher. A huevo. Al final, pues le desmadra toda la pinche cara. La otra chava queda como que a medias, porque el que habían matado en el famoso video que tenía el micro era su compañero, ex compañero de trabajo. Y al final, pues pues el Punisher sí le dice, ah, pues yo fui el que disparó. Y entonces ella como que se queda, güey, te quería apoyar, pero ahora tenía como que sentimientos encontrados. Otra vez creo que creen, perdonan al Puni, ¿no? Al final. Ah, sí. Lo perdonan, sí, sí, sí. Le dan una identidad nueva y también al Micro. Ahora sí que salen prácticamente ganando y ya no hay nadie que... Los ande buscando. Ajá. Pero, ¿y cómo se llama el Punisher? Te vas a llamar Peter Parker. No, ponte tu traje. Se llamaba Peter... No. Parker. No Castellón y... Algo así. Ajá. Un nombre que dices, no mames, güey. Prácticamente como le pusiste Inis de italiano a los nombres del Frank Castle, dices, no, pues está cabrón. Va a ser Francesco Castellini. Y se da a notar también que el Punisher lo que tiene es como una... Tiene una furia que tiene que cubrir y que la verdad es un pelele. O sea, su vida de soldado era seguir órdenes, y lo que está harto es de que ya no tiene quien le dé órdenes y que tampoco tiene familia. Y simplemente lo que quiere hacer es seguir disparando gatillos, güey. Solo busca una pinche excusa. El problema es que hubo como que muy pocas peleas con armas, ¿no? No se vio, sí, tanto como en Daredevil. Ajá. ¿Será acaso que eso fue una medida de censura después de tanto tiroteo en Estados Unidos? Es que ese es el problema, que tuvieron problemas para poner el tráiler y poner el primer capítulo durante la Comic-Con. Porque hubo tiroteos prácticamente en las dos ocasiones. O sea, dicen, el problema con Punisher era que no importaba la fecha que tuvieras, era políticamente incorrecto mostrarla. Sí. Es por eso como que ya Marvel se hartó y la sacó ahorita en noviembre, porque dijo, güey, nunca vamos a estar en el momento limpio para que nunca se hable del control, que también se habla del control de las armas en la serie. Ajá. Pues porque dicen, güey, o sea, entre el Punisher, entre este bombardero Noco y la chingada, pues están pinches destrozando la ciudad, ¿no? Y pues, ¿quién controla las putas armas? Y de todos modos, ¿cómo iban a controlar las armas si el pinche Punisher fue a robarse las armas de los traficantes de armas? Pues es que el Punisher es chingón. Sí, a huevo. Lo malo es que en eso intervino en una captura, en una redada para conseguir esas armas. Entonces se tuvo que enfrentar a la policía para robarse las armas de los... Pero es el Punisher y dicen, no hay pedo. Es que no tenía tantas armas, por eso necesitaba ir a robar armas. Sí. No mames, vine a robarme armas y tuve que usar las armas que me iba a robar para salvarme de mi redada de robo de armas. Entonces acabé sin ni madres. Pues casi. ¿Y qué tie-ins tiene al universo cinematográfico? No vuelven a mencionar el incidente, Alien. No, nada. Pues lo poco que tiene que ver con la historia que se había contado en Daredevil. Uh-huh. Sale la Karen, la raptan una vez. Sigue siendo reportera, ¿no? Sí, sigue, uh-huh, siendo reportera. Ah, el bombardero Naco, pues le manda una carta a ella para que la publique. Y si no, pues que la va a matar. Y pues sí, según que le iba a matar. Y chinga su madre. Y lo vuelan en un refrigerador, ¿no? ¿A él o a ella? A él. No, el loco pues. En un pinche hotel quería matar al güey que estaba. ¿Qué es? El senador. El senador. Que quería hacer el control de armas y Y quizás un pinche desmadre en el pinche hotel, güey. Obviamente está ahí el Punisher, está la policía, están los de la seguridad privada del Jigsaw y está este pinche loco. Y entre todos es un pinche desmadre y al final el loco se mete a un pinche refrigerador huyendo del Punisher. Y pues ya al verse muy pinche pues, encerrado el cabrón, pues, o sea, de ya no tener salida, pues se inmola solo. Y se chinga a su madre. Ajá, sí. Y también por ahí, pues hay una parte como medio divertida, porque el Punisher, cuando intenta descubrir quién es el Micro, cuando todavía no son amigos, pues bueno, más bien lo descubre y ve que tiene familia, va a ver qué pedo con su familia y se deja atropellar por la señora para que lo deje entrar a la casa y la chingada, la. Y pues básicamente pues la señora así como de, pues como mi esposo ya lleva muerto un año, pues pues ya me hace falta pito y pues el del Punisher se ve delicioso. Bueno, ahí como que la señora empieza a tener sentimientos por el Punisher y como dice el Graf, ¿no? Pues empieza a ganarse al niño y a la niña y la chingada. Y y ya después el Micro, aunque el Punisher ya son partners, pues de todas así como que les duele ver al Punisher ahí, pero también sabe que tiene que estar ahí en ciertos momentos para cuidarlos y apoyarlos, porque no puede estar el Micro. Aunque se ande pijando a su mamá. Pues no se la está pijando realmente, porque el Punisher sí le dice... O sea, quisiera que se la pisara el Punisher. Ajá, sí, hay un momento donde la esposa lo besa y ¿La esposa de Micro o mamá de Micro? La esposa de Micro. ¿Micro tiene una esposa y aún así le pone el cuerno con el Punisher? Por eso, Micro es el güey que tiene una esposa y dos hijos. Pero no puede verlos porque él descubrió el video de la cosa. O sea, él es... Para... Y creen que está muerto. Ajá, ellos creen que está muerto el Micro. Ah, ya. Ajá. Y Y cuando llega el Punisher, el Micro lo ve y le dice, yo, motherfucker. No, más bien el Micro lo estaba buscando para que le ayudara a resolver todo ese pedo y él pudiera regresar con su familia. ¿Y regresa? Sí. Con nueva identidad. Ya no te vas a llamar Micro, te vas a llamar... Chip. Te vas a llamar Macro. Ah, bueno. De puta madre, pinche genio. Y bueno, ya, ¿no? El chiste es que... Me dice al final, el Punisher regresará. No, por suerte. Bueno, el chiste es que esa es la serie, ¿no? A mí en lo particular sí me gustó. Sí también siento que hay unas partes lentas. No voy a decir que no. Sí, como dices, lo de... Le faltó como que más acción en varios lados. También se comprende el pedo de los Es que ahora De los atentados en Estados Unidos y por qué supongo que tuvieron que cortar un poco de escenas de violencia. Pero está bien violenta, güey. Sí, pero en general yo siento que está muy bien escrita porque, por ejemplo, si ves al pinche morro que a lo mejor no tiene mucho que ver, pero gracias a él se arma un súper desmadre y es de los capítulos más entretenidos. Y si lo ves así como esos pinches güeyes con un pinche trauma muy cabrón de posguerra, ¿no? Y también ves al Punisher, no lo ves como de... Ah, sí, soy el Punisher y sé que soy un matón, pero a la vez, todos creen que soy, Bueno, a la vez, tú como espectador sabes que soy el súper bueno. No, porque también te hacen ver que, pues, el cabrón también tiene sus pinches traumas posguerra cabrones. Incluso hay una escena de recuerdo donde está con su hijo y se porta un tanto violento. O sea, no llega a golpear al niño, pero sí a sacudirlo. Y te hacen ver que el Punisher también es un puto loco, el güey. Se da a notar que el Punisher, de todos modos tenía issues, o sea, por todo lo que había hecho con el Agent Orange. Pero a mí me cansó un poco, o sea, siento que el detalle fue que el Punisher se vio muy bien en la serie de Daredevil, porque sus momentos de acción, pues era de 5 o 10 minutos de voy, desmadro a todos y ya se acabó. Y aquí como que tenías que ver cómo conseguía las armas y tengo el sueño con mi esposa todos los pinches capítulos en el que noto y se denota que mi sueño me está diciendo que yo soy el culpable de su muerte y la chingada. Pinche señora rencorosa. Y también, no mames, güey, nadie aguanta tanto pinche castigo como el Punisher, güey. Yo creo que tenía suficiente material para estar hospitalizado como 3 años. Y se recuperaba. Tuvo una flecha que le atravesó el costado. El Agent Orange le dio una putiza a mano limpia. Una putiza. Creo que al igual que en la serie de Daredevil, en la segunda. Sí. No hubo una escena del pinche Punisher en la que no tuviera morado, cocido o sangrado el rostro. A huevo. O sea, de verdad. Y se ve que es un... que ya tiene un problema mental bien grave. Porque ¿cuánto pinche pleito podía tener en ponerse a platicar con los otros albañiles del edificio donde estaba trabajando? O sea, ¿cuál era el gran pleito? No lo entendí. Y nada más se anda buscando pleitos por buscarse pleitos. Vale, es gatillo alegre, le gusta matar, dale chance. Y sí, sí fue un desmadre poner el pinche el traje otra vez hasta el final. Es lo que a mí me caga, porque ahí tú ya sabías que el Punisher era... Bueno, o sea, ya lo habías visto en Daredevil, y ya en Daredevil te habían hecho ese desmadre de poner el traje hasta el final. Yo ya no sentí la necesidad de que aquí lo hicieran. O sea, te lo creo que a lo mejor los primeros capítulos donde dices... Ay, bueno, es que va regresando, ¿no? Pero ya de que regresó, ya, yo creo que ya era de... Güey, pues el pinche traje, ya, o sea... No mames, no me vas a sorprender con... Ay, no mames, el traje, o sea, de... Güey, ya sé, ajá, que los ya se lo puso, ya... Si en la segunda temporada de Daredevil, güey, hubiera empezado a usar de nuevo el traje hasta el último capítulo... Ajá. Ay, no tenía ganas de ponérmelo, no mames, digo, no mames. La neta, qué hueva, ¿no? Ajá, y o sea, te digo, también el detalle es... El Micro sí se me hizo así como medio patancito, o sea, porque aparte de todo el desmadre, sí, claro, de que le había ocultado a su familia que estaba muerto, que estaba vivo y la chingada, pero eso sí tenía cámaras en todos putos lados. Sí, sí, sí. Y ahí andaba de metiche todo el tiempo y no sé, o sea, a mí me desesperaba y la verdad, pues sí, el desmadre siento que se resolvía bien pronto, o sea, hubiera preferido ver al Punisher matando nuevas... bandas criminales. ¿Qué vas a decir? Nuevas formas de vida. Que estar viendo ese desmadre. Debamos ampliar el pinche origen para que haya una nueva excusa para que salga a matar. Sí. El Punisher es, voy a ir a matar malos porque los son odio. Malos, porque son ya, malos. Se acabó mi trauma, es ese. Y se da a notar que eso puede ser lo que sigan si hay una segunda temporada, que ya no tiene pleitos así. Ya no pueden inventar algo más, o sea, no pueden ahora inventar que el agente Orange tenía otro jefe. O alguna mamada así como el origen de pinches Arrow, que durante 4 temporadas ahora sí que durante 5 temporadas tuvieron para contar lo que le pasó cada pinche año que estuvo en la isla, y creo que ni pasó 3 meses solo en la isla, güey. ¿Quién? El pinche Arrow, que duró así como que, no, estuvo 5 años en una isla desierta, güey, duró 3 meses solo durante los 5 años, creo que se había ido a vivir al lado de su casa, de sus papás, güey, durante esos 5 años, o sea, no mamen. Entonces siento que eso de alargar más el origen, me caga esa idea de... Y la verdad, pues sí, o sea, sufrió de que le alargaron la historia y no tuvo tanta acción como estuvo empacada en la serie de Dark también. Qué loco, porque es el Punisher, ¿no? Es que la cosa balazos también es que, por ejemplo, en la serie, lo que ayudaba en la serie de Daredevil es que tenías dos personajes, ¿no? Y realmente quien tenía las escenas, digamos, de bla, bla, bla, bla... Era Daredevil y no el Punisher. O sea, las escenas de Punisher eran más cortas en Daredevil, porque la serie era Daredevil. Sí. Y entonces todas eran muy accionzosas, ¿no? Y el bla bla bla, y se lo llevaba a Daredevil y las partes de acción. Entonces eso hacía que ver al Punisher como, pues todas mis escenas fueron básicamente de acción. Y aquí, como es una serie, pues no voy a estarme disparando durante 12 capítulos los 50 minutos de cada uno, ¿no? Entonces obviamente tenía que haber bla bla bla bla por parte de aquí y de allá. Sí se alargó, no digo que no, pero también te deja ver no sé, a mí lo que me gustó es que sí se veían como que los personajes más humanos. O sea, sí, como dices, el Micro era un patán, pero también está chido ver que el güey pues también tenía sus pedos, ¿no? Así como de intenté hacer lo correcto y pues todo valió verga, y no es como de, ah, hice lo correcto y me fue súper bien como al Capitán América, ¿no? Uh-huh. Sí. En Civil War de, pues hice lo correcto y no hubo tanto pedo. Aquí es así como de, güey, me destruí la vida por hacer lo correcto, que es cosa que te podrías decir tú, pues pasa en la vida real, o sea, no me refiero a ese nivel de voy a descubrir al gobierno, pero sí de no sé, güey, he hecho lo correcto en el trabajo y de pronto quien recibió los putazos fui yo mismo por hacer lo pinche correcto, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado. Todos nos ha pasado. Ajá. La moraleja de la historia es, no, neta, no hagan lo correcto, manden a todos a chingar a su madre y busquen el beneficio personal. Ajá. Entonces, a lo mismo dice, tengo pues este pinche trauma de que por hacer lo correcto perdí mi familia y pues como tengo las habilidades para poderlas estar literalmente espiando todo el día, pues lo voy a hacer porque pues estoy traumado con poderlos recuperar, ¿no? El Punisher está traumado con su familia muerta y, como dices, tiene pedos posguerra y quiere andar de gatillo alegre. La Karen, que anda ahí como de pues como es la serie de Punisher, pues quiero darle las nalgas, pero pues cuando sea la serie de Daredevil le quiero dar las nalgas a Daredevil. ¿Qué es lo que, fíjate, que se me hizo como medio... porque todos sabemos que es como que la nalguita de Daredevil y... Lo que pasa es que hay que admitir, también se vio como de me estoy enamorando del Punisher. Durante la segunda temporada de Daredevil se notó mucho que ya no tenía ya como que ese interés en Daredevil. Ajá. O sea, si lo hubo, se perdió. Sí, sí. Y como también que porque sí le... el Daredevil, que no mames, todos los pinches monos de las series de Netflix, la neta creo que le sufren de a gratis. Sí. Entonces dices, no mames, tengo poderes. Oh, son una maldición. O sea, no mames, el que más me ponía de pinches malas era el pendejo de Luke Cage. Así de, ah, sí. Ok, güey, nada más te sabes enfrentar con la mafia, motherfucker. Tienes pinche piel antibalas, ve y parte madres. No, no sería correcto. ¡Chinga tu madre! A ver, tú, pinche abogadillo, ¿qué pedo? No, pues tengo increíbles habilidades, sentidos mejorados. Pero sufro porque siento que no me puedo vincular con las personas a un nivel más profundo. ¡Chinga tu madre! A ver, tu pinche Jessica Jones, tengo super fuerza y soy alcohólica. ¿Por qué? Pues tengo traumas, me gusta ese desmadre. Y me ganó por 5 años y yo, según le me gustaba. Bueno, pues es que está bien, a ti no tanto, porque la neta tu villano sí estaba bien, mamón. Sí estaba culero. Sí estaba bien, mamón, el Purple Man. Ay, así le fue culero. Ahí sí, no, sí, pero sabes que tú sí no, sin pedos, Jessica Jones, sin pedos. Yo creo que ahí sí el más nenaza fue el Luke Cage. Por mucho. Sí, por mucho. Todavía este cabrón también así de güey. O sea, me mataron a mi familia y tengo pedos posguerra, ¿no? Pero sí, el Daredevil y el Luke Cage es como de chinga tu madre, güey. Así, pero. El Daredevil siempre ha sido de eso. O sea, por lo menos como que en el cómic sí llegaba así. Ah, sí, sufro porque soy Daredevil. Pero hay que admitirlo. O sea, Luke Cage nada por el estilo. El Luke Cage pues, prácticamente baila mientras le parte la madre a los otros. Sí. Con su pinche camisa toda amarilla, chingame la retina. Sí, exacto. Pues mira, aquí el pedo fue... Bueno, más bien el pedo de las series, de todas esas, y Defenders y lo que tú quieras, pues es el hecho de que lo tienen que alargar porque es una serie. Y no es como... Sí, y no es como Netflix, o sea, ahora sí que se supondría que uno creería, o ese era el concepto a lo mejor... Pues que Netflix no necesitaba llenar los 26 capítulos y por eso sus series eran mejores. Pues y sí, ahorita pero como que ahora sí son series, o sea, no es que una película donde pues que te cuentan el origen de Doctor Strange en media pinche hora y la hora y media restante son chingazos y trama, ¿no? Pero bueno, ¿cuánto llevamos, maldad? Una hora y 10 minutos, así que yo digo que ya chingara a su madre. Yo digo que sí. Va, por bueno, cierto, ya vieron que va a haber un super torneo mamalón de Marvel vs. Capcom Infinite y el premio es el guantalete del infinito. Qué cagado. Pero la neta está bien chingón. Sí, sí, lo estoy viendo. Está bien chingón el pinche guante. Bueno, ¿cuánto le das a Daredevil? ¿A Daredevil? Perdón, a Punisher. La verdad, ahí sí me voy a ver muy mal. Le voy a dar 6.5. ¿Tan así? O sea, sí pasó, pero de panzazo. O sea... Panzó. Pues va, no, no, está bien, ¿quién? No me divirtió, y tengo que admitirlo, como dice la maldad, tuve problemas económicos y no pude pagar el Netflix a la mitad, cuando iba a la mitad de la serie, y mientras me pasó eso, y aunque siempre he tenido problemas personales para poder ver las series, siempre había encontrado el espacio para ver todas las series en máximo una semana, Punisher es la serie que más trabajo me costó ver, me tardé 2 semanas y cacho en poder verla, y nunca me dolió quedarme a la mitad de un capítulo o a terminar un capítulo. No siempre tenía esa sensación de, ay, tengo que ver lo que sigue. Que me pasó aún hasta con Luke Cage, tenía ganas de saber qué seguía. Y la verdad siento que estaba mejor el Punisher como ese de personaje que no tenía su serie, sino que estaba haciendo cosas mamonas en una subhistoria. Me gustaba más así. Pues yo, así que yo hacía el contrario del Graf, pues yo sí le doy 9. Creo que después de Daredevil fue la serie que más me gustó. Bueno, después de las 2 de Daredevil, porque sería la 1, la 2, luego Punisher, luego Jessica Jones, luego Luke Cage, Defenders y Iron Fist. Yo creo que serían igual Daredevil, pero yo pondría en segundo Jessica Jones, en tercero ¿cómo se llama? Después Defenders. Luego la de Iron Fist, luego Punisher y el último Luke Cage. No, yo sí pongo hasta abajo Iron Fist. Iron Fist fue la que más hueva me dio. Ay, me divirtió mucho al principio, después la chaquita. Ay, después le dieron mucha pinche vuelta. Sí, sí, no, a mí sí me dio hueva ver Iron Fist, o sea, lo intenté ver con gusto y la neta no, güey, o sea, no. Y Punisher me gustó porque, no sé, como a mí lo particular como que me sentí más... como que mejor escrito los personajes que en los que en las otras series como Luke Cage y Iron Fist y incluso Defenders, porque sí, como que eso lo sentía muy acartonado. O ajá, por ejemplo, el enemigo de Luke Cage, el final, era una mierda. O sea, estaba mejor era un pimp Stormtrooper. Estaba mejor el primero que tenía, el Cottonmouth. El Cottonmouth, ajá. Y aquí siento como que estuvieron un poco mejor escritos, hasta incluso el pinche chamaco que realmente no tenía gran pedo en la historia central, se me hizo un personaje mucho mejor escrito que eso. Pero ¿no? Es como que politizaron mucho a Punisher, y Punisher no es como político, es como voy, bang, bang, pum, pum. Más o menos, o sea, sí ha tenido pedos políticos. Bang. O sea, sí lo han mandado luego a resolver pedos que no puede, digamos, resolver el gobierno de Estados Unidos por Pussy. Políticamente, entonces por debajo del agua han mandado al Punisher. Sí, ha habido como dos o tres historias de eso. Al menos, incluso me acuerdo una antes de esta saga de Secret Wars. No. Ay, ¿cómo se llamó la saga donde reunieron todos los putos universos en un solo Secret Wars? Sí, fue Secret Wars. Sí, pero te digo, yo siento que Punisher siempre no es de esas personas que meta el gobierno a algo, sino que es ¿sí? Voy y mato a los malos y no me preocupo por la política. Claro, claro, por supuesto. Se metió mucho en eso de, ay, las armas y eso. Te digo, está bien. Es válido porque pues, es un tema que tienes que tomar en cuenta cuando hablas de un personaje como el Punisher, que se dedica a matar gente con armas. Pero está bien, o sea, no es terrible serie. Pero sí necesitábamos más acción. Nada más sí, oigan la hueva con la que hacen el review. A mí en lo particular sí me gustó. El sí Punisher. Sí le faltó más acción, no digo que no, pero también siento que ha sido como pedo de todas las series, excepto de las de Daredevil. Daredevil están con madre las dos. Sí, hay momentos donde dices, güey, quiero ver al pinche Luke Cage golpear y no. O quiero ver al pinche Iron Fist golpear y no. Y dices, le hacen mucho de pedo. Ajá, o sea. Bueno, como dicen, llevan el estigma de la serie, lamentablemente. La mayoría de las series gringas son bien aburridas. Sí. Entonces, pues bueno, pues ahí está. No como Twin Peaks, motherfucker. Tampoco se me hace mal la serie, está bastante. O sea, sí, véanla, sí se van a divertir, sí está chida. Por cierto, yo le doy 9, el Graf le da 6, 5. Ya cuando la maldad la vea, pues dará. Ya les digo, a ver si la veo. Ajá. Que hace rato vi en la tienda de La Zorra de Ana la serie de figuritas de Legends basadas en las series de Netflix. Y está bien chingón el pinche Punisher. ¿Sabes cuál me gusta de ahí? Y el Daredevil está bien cabrón también. ¿Ah, sí? Yo lo acabo de ver aquí en la tienda hace rato. El Daredevil está súper chingón. Sí, el Daredevil está chido. Elektra y Jessica Jones, pues es una morra en jeans y una morra con una pijama. O sea, el diseño no es muy increíble, pero el Punisher está bien bonito. La Jessica Jones está muy bien, pinches. Esculpida. Esculpida, pues, sí, es una morra en jeans. Una morra en chamarra, jeans. Pero me refiero a la cara, está bien hecha. A diferencia de que luego ves pinches juguetes basados en series o películas. Sí, porque no siempre ven, puedes dar bien la cara. Y se ven feos o mal hechos, ¿no? Esta sí se ve bastante bien. A mí en lo particular creo que de esas, la Jessica Jones es la que me late. Pero realmente no compraría ninguna porque pues, soy pobre ahorita. No mames, están bien chingados. El Daredevil está bien chingado. A mí mi problema es que sí me hace falta un Daredevil. O sea, me cae bien Daredevil. He leído pues, unos 100 o 120 cómics de Daredevil. ¿Quiero me más? Me agrada el personaje y sí me gustaría un Daredevil. Pero pues hace poco conseguí la Bad Girl de Burnside, entonces así como que realmente no me puedo comprar tantas monos al año. Sí, claro. O sea, como supuesto. Máximo 5. Y ahorita se has estado comprando cosas de Hot Wheels. Ahorita lo que yo quiero leer es Venom, güey. Quiero ver lo de qué pedo con el Venomverse. Y quiero ver qué pedo porque ahorita el simbionte se tuvo así como pedos de, no mames, ¿con quién me quedo? ¿Con Eddie o con Flash? No mames. Y al final el agente Venom, que es Flash Thompson, se queda con el simbionte de Anti-Venom. Y el Eddie se queda con el Venom. Entonces en lo particular siento que se está poniendo interesante. Hay gente que se está quejando de, es que no mames, es que es una mierda. Porque sí, porque le quitaron el simbionte a Eddie y la chingada. Bueno, seamos sinceros, o sea, yo, a mí me agrada Eddie Brock. Pero ya se había estancado el personaje con We Are Venom y odiamos a Spider-Man y solo venimos a chingar a Spider-Man y de vez en cuando agarro algún pinche villano y lo hago más fuerte. Lo puteo culero y ya, güey, el origen del simbionte realmente era que el cabrón estuviera pasando de huésped en huésped, y hacerle la vida de cuadritos a Spider-Man, ¿no? Entonces, y ver qué pasaba, ¿no? Entonces creo que ese aspecto donde el personaje se lo pasaron a Gargan y después se lo pasaron a Flash, y después Flash se fue con, estuvo pues de militar y luego se fue con los Guardians, fue cuando el pinche personaje empezó a evolucionar un poco más de solo We Are Venom. No me quejo de We Are Venom, pero... We, you are Venom. Pero ya se había estancado un poco el personaje. Como que el anti-Venom era ese personaje que tenía que ir contra Venom, entonces como que podías ponerlo a lo mejor más calmado, aunque lo habían puesto muy sádico. ¿Ya dijeron de dónde chingados viene el simbionte? ¿De qué planeta es? Sí. Sí, se fue durante Guardians. ¿Y de dónde es? Pues es un planeta... ¿Qué se llama simbionte? No, se llaman... Quitars, algo así se llama. Se llama Quitar. Ajá, y y no te lo puedes quitar. Ah, y básicamente, no, básicamente son los simbiontes no son malos. No. No, o sea, esos güeyes son como una especie de... pues digámoslo así, guardianes estelares que se unen a diferentes razas para poder crear como una pinche red que esté cuidando el universo. No mames, ¿son los Linternas Verdes? No en sí así. Somos los Linternas Verdes y la, ¿no? Pero sí es como... O sea, es una raza que se dedica a cuidar a hacer el bien, pues, a estar cuidando a las personas, así, ¿no? O sea, no tanto así a nivel... Qué raro, porque si se hubieran hecho bien su trabajo con tanto pinche viaje cósmico, ya se hubieran topado con otro y nunca había habido otro puto simbionte. Claro, pero si te explican... Para empezar, siempre te han explicado que todas las razas alienígenas del universo Marvel sí ven a la Tierra como el pinche lugar feíto y retrógrada. Así de, no mames, no vayas para allá, este pito cósmico. Ajá, sí, es como Ecatepec cósmico. Qué mal pedo. Ajá, o sea, sí, siempre te lo han puesto así. O sea, para ellos son como pinches neandertales. Está pinche feo. Los terrícolas, ajá. Entonces realmente por eso nunca se interactuó así como que tanto con la Tierra. Y ya después te explican así como de, güey, o sea, es que esos güeyes han creado pinches pedos bien cabrones porque no respetan las leyes del cosmos, del espacio-tiempo. O sea, esos güeyes se la pasan viajando en el tiempo y básicamente en el council de universal, literal, está prohibido estar haciendo esas mamadas, ¿no? Ya imagino, llega pinche delegado de la Tierra, porque ustedes no pueden, jodidos. Ajá, entonces vamos a destruir el por universo. Por eso no es como que no se hubiera encontrado otro, sino como ahí no habían mandado nunca a nadie. El simbionte llegó por error y se volvió maligno. Te dicen que se volvió maligno porque Peter Parker era maligno. No, porque sufrió como... O sea, ¿ya ves que llega en un meteorito? Ajá. No, sí. No, porque Spider-Man lo tiene en el planeta de las guerras secretas. Sí, es cierto. O sea, digamos que sufre como una especie de trauma psicológico, por así decirlo. Porque se unió a un humano, en este caso Peter Parker, posteriormente Eddie Brock. Ajá. Y los humanos pues no son como muy puros los cabrones, ¿no? Ajá. Entonces pues por eso se volvió así como más... O sea, nosotros lo hicimos mal. Sí, básicamente si te dicen, o sea, si al huésped al que se une el simbionte pues es un güey culero, pues el simbionte poco a poco se va volviendo culero. Ajá. Y entonces el planeta de los Kitar, que son como así puras lagos de brea o algo así. Pues es un... O sea, como te lo dibujaron ahí en Guardians, porque tampoco es como que se hayan puesto a explorar el puto planeta. Pues sí, imagínate que llegan al pinche centro del planeta y hay una pinche manchota negra. Como una pinche red de mancha negra. Así de, no mames, es una manchota. Ajá, y ahí incluso hasta le limpian la mente al simbionte, se lo regresan a Flash. Así de, bien, formateado para Mac. Sí. No mames. Y se vuelve bueno durante una temporada y luego regresa Eddie Brock y pues... ¿Y por qué dicen? No mames, güey, me gustó ser malo. Sí. Así de, ¿neta? Pero bueno, ahí está, ¿no? Eso es bueno. ¿De qué estábamos hablando antes? Bueno, pues eso fue todo esta semana de Saga Podcast, ¿no? Sí. ¿Algo más que quieran añadir? Recomendación, Freedom, descarga de frustración... No he leído... Bueno, sí he leído un chingo de cosas, pero todavía las había yo recomendado. Más bien le he estado dando continuación a lo que he leído. ¿A huevo? Bueno, entonces yo doy la despedida parroquial. Dice que nos declaramos que este es el fin del podcast. No olviden recordarles que estamos en todas las redes sociales, como en Twitter, donde nos pueden encontrar como Saga Podcast, en Facebook, en iVoox, en Instagram como Saga Podcast, donde colocamos imágenes de nuestra vida común y corriente con un divertido tono geek, en iTunes, donde pueden suscribirse para tener los podcasts de manera automática, pero no olviden dejarnos una calificación positiva para que podamos llegar a ser de los podcasts más escuchados. También no olviden que si gustan de nuestro contenido pueden apoyarnos ya sea por medio de Patreon, donde pueden darnos desde $1 al mes, o mediante PayPal, donde pueden donarnos lo que sea su pinche voluntad, y cuyo link para los donativos está en nuestra página de internet sagapodcast.com, donde pueden leer noticias y encontrar todos los capítulos del Saga Podcast. ¿Eso lo leíste? Sí, ya lo tenía, porque nunca lo decimos completo y nunca lo decimos bien. Entonces, no mames, velo. Bueno, ¿sabes qué? También es que estoy intentando mejorar la calidad del podcast. Quiero que esto sea profesional y no un tugurio barato. Ya nada más termino con los saludos que llegaron. Güey, ese era el comentario final. Ni pedo, para el otro podcast, ahí se lo lavan. No, espérate, a ver, Ramírez Salazar Patiño dice, pues me gustó, no es mala, pero esperaba un Frank que viera más allá de su venganza y tomara el camino de otras interpretaciones. Ya saben, acabar con todos los criminales del mundo. O volverse un Frankenstein. La acción y el gore están bien. La crítica social a los ex militares está a nivel de Rambo First Blood. Pero fuera de Karen y Frank no hay mucho de donde agarrar. Un 7, su calificación. Quiero un saludo de Saga que en su emana bondad de su fulgurante alma, el Necro. El Necro. No, güey, yo ya no tengo bondad en mí. Me volví. Bueno, ya lo que sigue. ¿Quién es el siguiente? Pero feliz cumpleaños, le iba a decir, ¿eh? Feliz cumpleaños. Saludos, güey. No, lo que no sabes es que el Necro tiene un poder psíquico. Sabe que es tu cumpleaños. No, güey, es que tuve como 4 cumpleaños esta pinche semana del Facebook. Ya sabes. Creí que habías cumplido años 4 veces. Dije, chinga. Está cabrón. Dice Marco Martínez, no he visto esa madre, pero a huevo que un saludo de todo el poderoso Dr. Hill no está, te chingas. Y no soy un Hillbot, soy el Hillbot Prime. No, que te chingas, no está. A huevo, Sí, Dr. Hill sí es el que recibe más saludos, güey. Sí. Estamos haciendo mal nuestra llama. Sí. Es todo. Ese como él administra el Facebook, yo creo que. Bueno, el que maneja estas posts. Ajá. Yo creo que. Y como siempre, normalmente lo que hace es que les responde a todos. Sí. Sí. A mí me da hueva, perdón. Pues esos fueron todos los comentarios. Sí, nada más. Nos veremos en el siguiente episodio del Saga Podcast, cuando posiblemente el Necro diga: Ya, chingazo, madre de todos. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos.